tardes, estimados oyentes de Radio Comunitaria Coyún. Comenzamos con este programa que se llama La Chispa, que enciende la voz del pueblo. Nuestra radio de comunicación 155-10-59-72. ¿Quién les habla? Amanda. Bueno, buenas tardes, yo soy Enrique y como siempre decimos, para terminar de presentar este programa, que este es un programa hecho por trabajadores para los trabajadores. Estamos en Barrio La Gloria, Manzana de Casa 15. Y bien, una vez más autoconvocados para traerles la información sobre la clase trabajadora y el pueblo en su conjunto. Y bueno, y como siempre aclaramos, autoconvocados porque no somos profesionales, somos trabajadores que nos ocupamos por tratar de informar desde este lado, de la raya de este lado que divide al que trabaja del que no trabaja, la información. Bueno, y hoy más que nunca se ve reflejado el tema que nosotros siempre hacemos hincapié de los medios de desinformación, ¿no? Ustedes saben que Radio Comunitaria Coyún hemos estado informando sobre la asamblea y el acampe que se está haciendo en la puerta del Hospital de Encina de parte de la población reunido en asamblea en conjunto con los trabajadores. Vale la pena aclarar que hasta el día de la fecha ha habido participación solamente una vez de un medio de medio de desinformación, que fue Canal 7, pues a través de un favor de un amigo. Bueno, aclararlo porque me traía a la memoria que siempre hablamos, sí, de que los medios de desinformación, las luchas de los trabajadores, no las difunden porque, bueno, al Estado, al sistema capitalista no le conviene que salgan a la luz. Claro, o informan desde el punto de vista que ellos tienen, ¿no? Por ejemplo, en algunos diarios se habló de esta situación en el Hospital de Encina, pero se habló nada más que como si fuera un reclamo gremial más de los sindicatos ATE y AMPRO, en el marco de un plan de lucha que tiene ya hace varias semanas o un par de meses, ¿no? Y no se hacía referencia al funcionamiento de la asamblea. Claro, a la actitud de la población de la zona que está reclamando mantener y mejorar las prestaciones de su hospital, ¿no? Porque se ha tomado así, ¿no? Como su hospital. Si haciendo referencia a ese medio que fue el Canal 7 con el pibe Julián Llaver, que cumple la letra, el mandato editorial de la empresa en que trabaja, ¿no? Primero se entrevistó a los trabajadores, a los vecinos, y la última palabra la tuvo el director del hospital, que para él la cosa no se entiende, porque hay reclamo, porque hay protesta, porque para él está todo bien, está todo bien en popa, y bueno. Si bien trataron al final de la nota, viste, decir que la preocupación, o sea, que el problema está, más allá de que el director diga que no, el hecho de que hablaras en segundo, o sea, como última palabra fuera la del director, un poco dejó mucho que decir. Pero bueno, el tema no es lo que hizo o no hizo el medio, ¿no? Sino lo que está sucediendo en la puerta del Hospital de Encina. Como sabemos, ya lleva a partir del día martes 12 de noviembre, esto se comentó acá en el programa de La Chispa, de hecho se hicieron entrevistas, de hecho desde Radio Comunitaria, como digo, se le agradece la cobertura que ha tenido el conflicto. Porque bueno, ya lleva el conflicto 7, 8 días. 8 días hoy, sí. 8 días se están cumpliendo hoy, a partir del 12 de noviembre a hoy que estamos a 20, y al parecer va a seguir para largo. Se hizo el día jueves una reunión con la gente del Ministerio de Salud, y donde participó el jefe de gobierno. Se comprometieron a entregar un cronograma de trabajo y a habilitar para el día lunes como fecha máxima la guardia pediátrica, que era una de las primeras necesidades que tenemos en el hospital. Entonces, el cronograma de trabajo fue entregado ayer, donde hubo un montón de falencias. Desde la asamblea se vio faltaban algunos puntos, principalmente el tema de la incorporación de personal. Bueno, lo cual se reorganizó la nota del cronograma de trabajo que nos mandaron y se extendió a las necesidades puntuales y básicas, principalmente el tema del personal, y hoy día fue entregado al Ministerio la nota. Bueno, recordemos que, yo les recuerdo que Amanda, nuestra compañera, en la asamblea fue designada vocera por los vecinos, por eso ella está dando un informe directamente desde el corazón mismo de la situación. Con respecto a esa nota, habría que aclarar que ni siquiera tuvieron la delicadeza o la atención ser atinados y ponerle fecha. La nota venía sin fecha. Sí, de hecho, desde el hospital hace meses que se están haciendo entregas de proyectos y poniéndolos al tanto de la situación del mismo, con la falta del personal, con la falta de insumos, con la falta de aparatología, y las fechas a las cuales nos mandaron en esta nota que llegó ayer, el compromiso de tarea, eran totalmente extensas, como si ellos fuera hoy que se han enterado de la situación. Claro. Entonces, bueno, desde la asamblea se decidió acortar los plazos y vamos, o sea, y exigir, sí, si se quiere, sí. De hecho fue eso, exigir que se tengan, las cosas se empiecen a solucionar ya, hoy. Sin ir más lejos, hoy día cuando entregamos la nota, hicieron un ¿cómo se llama? Hincapié en el tema del personal, porque nosotros habíamos expuesto en la nota que queríamos la incorporación inmediata de personal. Y bueno, salieron a tratarnos de idiotas, porque realmente nos dicen, ustedes saben que esto lleva un tiempo. Bueno, el tema es el siguiente, nadie, o sea, sabemos que el llamar por el sistema, que llaman a licitación en el diario, por concurso, sí tiene un nombre, ad hoc, una cosa así, ad hoc, ese es el sistema. Uh-huh. Que ponen una licitación, llaman al diario, lo ponen en el diario, como una información en el diario, y ahí la gente se presenta y luego van a, claro, la gente se postula, uh-huh, y lo van a concurso. Claro, pero recordemos que ahí una de las cosas que se denuncia es que ellos declaran que el hospital tiene 178 trabajadores efectivos y no prestan todos esos los servicios en el hospital, porque en realidad hay 70 personas activas nada más. Claro. O sea, y hay 108 personas que están ocupando un cargo que le corresponde al hospital, pero están haciendo prestación de servicio en otro lugar. Ese es el tema. Claro, claro. El tema es el siguiente. Hay 178 personas supuestamente en planta en el hospital y 78 son las que están trabajando. Son 100 personas, pero está bien, esas 100 personas tienen licencia, tener gente que está, como bien dijiste, prestando servicio en otros lugares, o sueldo fantasma, claro, también, aquí. Porque eso uno no lo puede saber o llegar a saber nunca, porque es gente que supuestamente funciona, presta servicio ahí servicio y, no está. Y no está. Bueno, volviendo al tema de la reunión de hace un rato nada más, que se les hace clara, se les aclara, que el tema de pedir inmediata incorporación de personal es que si mañana, supuestamente ellos mañana ya van a mandar a licitación por el tema de el médico de guardia que estaría de 12 horas para el día lunes, supuestamente. Sí. Lo que se le expresó ahí es que, bueno, si ya que van a mandar una solicitada para un médico de guardia, mandala para el resto del personal. ¿Cuál fue la respuesta que tuvimos? ¿A qué no se imagina? Que el gobernador ha dicho que solamente tiene 40 cargos para Mendoza. Entonces, claro, ¿qué se le hace ver? ¿Qué se le dice inmediatamente? O es más, ¿qué le dije yo inmediatamente al ministro? Ni siquiera al ministro, al secretario del ministro, porque fue el señor Álvarez el que nos atendió. Que bueno, que le avise al gobernador que la necesidad de la población no son 40 cargos, son más. O sea, que tenga en cuenta y se ponga a hacer realmente lo que tiene que hacer, no lo que a él le parece. ¿Sí? Entonces, si este gobierno no está capacitado para brindar la salud pública a la población, y no hablo solamente por el Hospital Encina, hablo por la cantidad de salas y centros de salud y hospitales que están padeciendo estos problemas y otros también, porque cada uno tiene su problema puntual de edilicio, de personal, de mantenimiento, de insumos, de aparato. O sea, todos tienen prácticamente un sondeo, son prácticamente los mismos, pero cada uno se puntualiza en una cosa, o sea, en algo en particular. Bueno, lo que se le dice a este gobernador es que si no está a la altura de la situación, bueno, ya saben lo que tienen que hacer, ¿no? O sea, ni siquiera el gobernador, es el sistema. Nosotros de acá, desde La Chispa, siempre hemos dicho que el problema no es de los gobiernos de turno, sino del sistema capitalista en el que vivimos, que está tan involucrado en la la economía, en los negocios, en los negociados que benefician a un grupo económico nada más, y no ven las necesidades verdaderas de la población. Y hoy, con este conflicto, lo vemos totalmente demostrado. El sistema, el capitalista en el que vivimos, no está a la altura de la situación que necesita la población. Claro, incluso en este caso de los hospitales y de todo el sistema de salud de Mendoza, el tema se trata únicamente desde el punto de vista del gasto, ¿no? Claro. Por supuesto, no se lo ve en el resultado de darle una buena atención y contención a la población, ¿no? Bueno, entonces esa es la situación que se vive hoy en Hospital de Encinas, con la bueno, pero nosotros tenemos ahí, digamos, un aliciente, ¿no? Que es la cómo la población ha tomado en sus manos el reclamo, cómo se ha hecho cargo a través de sus acciones, y bueno, y está ejerciendo una cuota de poder y una presión desde su poder como ciudadano sobre la autoridad de gobierno. Y además, además de todo esto que vos acabas de decir, lo importante y lo bueno de todo esto es que se está tomando como ejemplo. Hoy en la mañana hubo una asamblea donde vinieron representantes de distintos hospitales, donde nosotros le contamos la situación por la que estábamos pasando, y o sea, los invitamos a que realicen las mismas acciones que se están haciendo ahí. Porque vos, al tener el apoyo del pueblo organizado, para pelear por las necesidades de tanto de edilicia como de, bueno, todo lo que acabamos de decir, le está dando una mano gigantesca a los trabajadores de la salud. Claro que también ellos, en sus reclamos, se tiene en cuenta todo esto, ¿no? Claro. La falta de personal, la falta de presupuesto, la falta de insumo, pero bueno, acá se ha llegado a una comunión, por llamarlo de alguna manera, entre población, o sea, usuario y beneficiario de la atención, con los trabajadores, y de esa manera se está haciendo frente y se está presionando, y bueno, y se ha logrado, ¿no? Porque nosotros decíamos en nuestros editoriales, en programas anteriores, al Hospital de Encina se le habían soltado la mano, se lo estaba dejando morir, se lo estaba vaciando. Con esta intervención, de los trabajadores y de la población, se le ha llamado la atención a las autoridades, han tenido que parar la pelota, a usar algún término, y han tenido que dar una respuesta a la población que más o menos se ajuste o se acerque a las necesidades. Por supuesto, la población no es ignorante, se sabe que los recursos que se están reclamando existen, están, porque la plata está, siempre lo hemos dicho, los recursos humanos también están repartidos, haciendo prestación a otro lado, y bueno, y se le tiene que dar respuesta a la población, fundamentalmente, ¿no? Bueno, y acá se marca otra cosa, o sea, que vamos a traer a involucrarlo, porque tiene mucho mucho parecido a esto que estamos hablando, de la unidad del pueblo y de los trabajadores, lo que sucedió en Chubut con los trabajadores, que nosotros hemos venido conversando hace varios programas, la gran protesta y lucha que se está dando desde los trabajadores de educación. Tal es así que al tener la unidad de todos los trabajadores, de todos los sectores y de la población, han conseguido un aumento de salario que va desde el 55% con ascensos pactados para los siguientes meses. Entonces, este ha sido un verdadero triunfo de los trabajadores de la educación, acompañado tanto de la población como de los trabajadores. Recordemos que se sumaron petroleros, municipales, de todos los, sí, de todos los ámbitos, los padres, los alumnos, eso, que van eso, a la población y todo lo demás. Bueno, en este caso también, ¿no? O sea, yo creo que estamos avanzando. Y como vos decías, hoy en la interhospitalaria que se hizo por la mañana, convocada por Arte y Ampros en, el Hospital Encina, muchos delegados de otros nosocomios han tomado como ejemplo lo que está pasando acá. Y yo creo que eso es lo más importante, ¿no? O sea, cómo se integra la población en el reclamo, y fortalece aún más la lucha de los trabajadores. Bueno, y el Hospital Encina, la gente, los pacientes del Hospital Encina, vamos a estar ahí hasta que las cosas se solucionen. Esto es una decisión de la Asamblea, el seguir hasta las últimas instancias de la lucha. Bueno, los felicitamos y bueno, nuestro mensaje de la Chispa, alentamos y seguimos acompañando, y estos micrófonos están abiertos para todos los amigos que quieran desde ese lugar expresarse y bueno, y ejercer su derecho al reclamo y a exigir por una mejor vida, una vida digna, partiendo desde algo fundamental como es la salud, ¿no? Por supuesto. Vamos a un pequeñísimo corte y enseguida volvemos. Rezongarte dulcemente. Desde los cielos bájate si estás, que me muero de hambre en esta esquina, que no sé de qué sirve haber nacido. Me miro las manos rechazadas y que no hay trabajo, no hay, che. Oh, escuchando La Chispa. Sentía la música muy fuerte todavía. Siempre tenemos algo. Siempre hay algo en La Chispa. Si no, no sería La Chispa, chicos. ¿Qué quieren? Bueno, como decimos, como venimos diciendo y hablando desde La Chispa, y también teniendo en cuenta lo que acabamos de hablar hace un rato, el sistema se encarga de beneficiar a quien corresponde. Claro, bueno, esto tiene que ver con que hace un tiempito este gobierno NAC ANPOP, ¿no?, decretó una ley exigida por el plano internacional, por el imperialismo, ¿eh? Lo que se conoció como ley antiterrorista, ¿no? Sí. Donde de alguna manera con la excusa de enfrentar el narcotráfico, de enfrentar el terrorismo internacional, según ellos, se termina aplicando a la protesta y al reclamo de los trabajadores. Esto se aplicó a ciudadanos que protestaban en Catamarca, en Famatina. Se ha aplicado en Neuquén a los ciudadanos que protestaban contra el pacto entregador del gobierno con Chevron, y también se ha aplicado a trabajadores que reclaman por sus condiciones de trabajo y su salario, un justo salario. Este es el caso de un compañero, amigo, conocido, que siendo chofer de colectivos, a partir de un enfrentamiento y una discusión por un problema, un reclamo salarial, es suspendido por la empresa donde prestaba servicio. Estamos hablando de la empresa Monza, más conocida por la línea 60, la famosa, sí, línea 60, la famosa 60 en Buenos Aires. Hemos estado nosotros también comentando los conflictos desde acá, desde La Chispa. Bueno, el asunto es que al amigo Marcos se lo había suspendido aparentemente. Él hizo un reclamo y bueno, el reclamo le salió el fallo a favor de él, se tenía que restituir, reintegrarse a la empresa, y cuando se vuelve a presentar en la empresa con este fallo y este dictamen de la justicia laboral, me imagino, es denunciado también por la patronal, después se le hace aparentemente se le ha hecho un juicio por usurpación o por invasión de la propiedad privada, y termina siendo condenado a 7 meses de prisión efectiva por parte de una jueza, basándose justamente en todas estas leyes que tienen un tinte, que tienen una forma que se presenta, pero terminan perjudicando claro, a los trabajadores. O sea, a los trabajadores y a todo aquel que proteste por algo. Claro, es la criminalización de la protesta. Exactamente. Por eso nosotros estamos hoy repudiando los 7 meses de prisión dictados por la jueza Raquel Sotolov, del juzgado correccional 2 de Campana, sobre el trabajador Marcos Zenicevic. Repudiamos esta situación y condenamos, o sea, y lo denunciamos para que aquellos que creen que este gobierno NAC ANPOP, como nosotros le llamamos, que tiene un discurso populista, tiene realmente acciones de que se pueden considerar del fascismo, ¿no? Porque sí, esta ley atenta concretamente contra los trabajadores y contra cualquier ciudadano que haga un reclamo por más justo que sea. Exacto. Por más justo que sea el reclamo, la justicia siempre tira y tiene sus leyes, como esta, la ley antiterrorista, para el lado de para quienes realmente están representando. Bueno. Sin ir más lejos, el día del corte, vamos a traer acotación también acá, el día del corte el día miércoles en la noche. El 13 de noviembre. En el corte del Hospital Encina, recordemos que el corte comenzó con la totalidad de la calle Talcahuano, dejando el ingreso de la guardia del hospital y dejando el ingreso de las ambulancias, que es donde está el servicio coordinado de emergencia en el hospital. De todas maneras, más allá de tener líneas, vías alternativas, llegó, miren toda la gente que llegó, presten atención, llegó el fiscal de estado de Goico, el fiscal. Después llegó un auto con gente de investigaciones, los cuales nos tomaron fotos a toda la gente que estaba ahí, con 5 personas, 5 autos, perdón, de investigaciones, con gente que estaba sacando fotos y todo lo demás. Luego de hablar con el fiscal de Estado, llegó el secretario del ministro de Seguridad. El secretario del ministro de Seguridad. Y luego llegó la fiscal de delitos complejos de la provincia. Miren toda la cantidad de gente que mandaron por un corte pidiendo médicos, insumos, medicamentos. O sea, eso era lo que pedíamos, nada más. La restabilización del servicio en su totalidad del Hospital Encina. Sí. Nos reciben, o sea, ¿qué nos mandan? A toda la policía, ¿para qué? Para, con, obviamente con la amenaza de que si no liberábamos la calle, nos iban a mandar infantería. ¿Qué quiere decir esto? Que nos iban a cagar a palo. Si no soltábamos la calle, nos iban a cagar a palo. Y que nos iban a procesar, porque lo que estábamos haciendo era un delito. Y sí, bueno, justamente, si uno se pone en el marco de la ley esta antisubversiva, cualquier reclamo que contenga un corte o una protesta prolongada se termina considerando subversión. Lo más gracioso de todo esto, o sea, gracioso, lo más irónico, no gracioso, lo peor de todo esto es que a unas pocas cuadras, 10 cuadras, 15 cuadras del hospital, cuando llegó toda esta gente, toda esta policía, todos estos fiscales ahí al corte, había otro corte de gente que estaba pidiendo seguridad en el barrio, o sea, el barrio pegado al barrio Barrancos, el barrio de abajo, el barrio Barrancos, no me puedo acordar el nombre, ¿lo tenés, Leo? ¿El barrio Brasil? No, el de abajo, barrio Brasil no. No. No, es como una vía de emergencia, algo así. Que está el barrio Raskin, ahí está. Bernardo Raskin. En el barrio Bernardo Raskin, la población del lugar estaba haciendo un corte pidiendo la presencia del comisario. Al comisario también estaba en el corte de la Encina. Pidiendo la presencia del comisario, de la policía, de alguien que por favor los ayudara, porque cada vez que entran al barrio se están cometiendo muchos robos y ya llega al punto de la violencia de los delincuentes, que no se fijan si venís con niños, si está embarazada, si son una vieja, si no se fijan. Entonces esta gente estaba pidiendo seguridad por sus vidas, porque están corriendo peligro, y no había nadie que las atendiera. Por supuesto, estaban criminalizando la protesta que se estaba dando en el hospital de Encina. Nadie llegó a responder a esta gente que estaba protestando. Estaban todos criminalizando la protesta que se estaba dando en el hospital de Encina. Bueno, y eso es lo que nos depara este gobierno, ¿no? O sea, este sistema concretamente, ¿no? O sea, porque nosotros ya hemos dicho, y recién lo dijo Amanda, esto va más allá. O sea, digamos que el hospital de Encina, la situación del hospital de Encina no es de esta última administración, porque viene de antes, o claro. Sea, que tuvo otro y otro y otro. Entonces, un hospital que se ha dejado caer, como se está dejando caer todo el sistema de atención primaria de la población, volvemos a decir, se lo considera un gasto, se lo ve desde el punto de vista de un gasto y de un presupuesto. Por eso el señor Paco Pérez dice que solamente tiene 40 cargos para toda Mendoza. Claro, ¿ah? Cuando la necesidad claro. Lo supera, pero... Claro, no solamente en el hospital Encina, en todo el territorio, ¿no? 40 para un hospital, por ejemplo, para el hospital Encina es poco. Imagínate si le sumaran la cantidad de... Justamente, estamos hablando recién de 100 agentes, que están en la plantilla del hospital, que están cobrando un sueldo y que no están trabajando. Algunos están cumpliendo de funciones de director en otro centro de salud, exacto, o en otro hospital. No. Bueno, nosotros sabemos, hay gente que está de ñoqui, por ejemplo, en el centro CONI, cobrando un cargo, ocupando un cargo, y no se sabe qué hace esa persona ahí. Claro. Hay un director que han nombrado hace 6 meses, que ni siquiera está nombrado oficialmente, y tiene 2 secretarias. Claro. ¿Ah? Entonces ahí ya tenés tres cargos, y hay otro cargo más que nadie sabe qué hace y qué, por qué está esa mujer ahí, por ejemplo. Y a qué servicio responde. Claro. ¿No? Entonces, bueno, pero sí, por ejemplo, cuando empezaron las protestas, empezó a pasearse por los pasillos, por los puestos de trabajo, con una libretita en mano, aparentemente tomando nota de quién trabajaba, quién no trabajaba. Bueno, se llevó el chasco de que todo el mundo estaba parado. Bueno, nosotros por eso decimos, hay una situación en el sistema de salud que viene, que no es de ahora, que viene de hace muchos años, y la población es la que está sufriendo las consecuencias. Y la población es la que está tomando el caso en sus manos. Este es el ejemplo inmediato. Nosotros son los vecinos del hospital del Sauce, que también han hecho varias intentos de reclamo, por la habilitación de un pabellón de penitenciarios en ese hospital, con todo el peligro que eso significa, ¿no? Porque el hospital no es una cárcel, claro. Ahí va a parar gente condenada y con un prontuario que no sabemos qué consecuencias puede tener a futuro, y encima con un desequilibrio mental, ¿no? Y su mano. Bueno, y para redondear un poco la idea, acá recién decía que el sistema de salud tiene un problema y la gente lo está tomando en las manos. Bueno, el sistema en el que vivimos todos los sistemas de salud, educación, todos los sistemas están, o sea, todos los sectores están en crisis, y la gente, la población es la que se está organizando y está tomando las decisiones, y está tomando el toro por las astas, para decirlo de una manera más linda. Uh-huh. Y está llevando a cabo, está haciendo cumplir sus derechos y sus necesidades. Bueno, ¿nos vamos a un corte o nos despedimos? ¿Llegaron los chicos de Loco en la Azotea? Uno solo, bueno, nos vamos a un corte pequeñito y enseguida volvemos. La cultura de la traición y los indios en los museos. Me invitó a mascar de su hierba y a morder de la pura verdad. Me preguntó de qué se ocupaba allá en la capital, y yo solo tuve palabras para definir la injusticia y que solo aspiraba un fruto de la propia codicia. Seguís escuchando La Chispa, que enciende la voz del pueblo. Bueno, y vamos a informar, así como informamos el caso del compañero Marcos en la línea 60 en Buenos Aires. También tenemos noticias de Córdoba, donde trabajadores de Volkswagen, el miércoles 13, paralizaron la producción totalmente. ¿Por qué? Porque un grupo de compañeros, y esto tiene que ver un poco con lo que... un par de compañeros habían ganado la elección de delegados, por supuesto, en una lista opositora al ESMATA, conciliador de la patronal, y bueno, y en una situación que se las arreglaron la patronal como el sindicato, los termina suspendiendo y separando, claro. A estos delegados que habían sido elegidos por el voto de sus compañeros delegados de la planta. Bueno, esto generó que los compañeros convocaron asambleas, se autoconvocaron y decidieron el paro hasta que se les restituyera, digamos, la reincorporación a los compañeros delegados que habían sido suspendidos. Otro caso parecido pasó también en Córdoba, en la planta Valero Sibie, donde la fábrica fue tomada el día 12, el día que empezaron acá los conflictos en la diferencia. También es una... Tomaron la planta porque fueron despedidos 40 compañeros, ¿no? Con total omisión por parte del sindicato, que no... De la UOM. Claro, estos son metalúrgicos, que no reaccionó ni atinó a defender los puestos de trabajo. Bueno, entonces los compañeros se autoconvocaron en la asamblea, con los delegados decidieron la toma de la planta para resolver esta situación. Bueno, hay que recalcar que fueron despedidos por pedir un reajuste salarial. Claro. O sea, ni siquiera fue por mal funcionamiento en su tarea, no, ni nada. Cualquier reclamo acá, y bueno, y si no tiene, y si tiene encima la patronal, a los alcahuetes del sindicato a su favor, terminó con esta medida. Bueno, pero los trabajadores dieron respuesta, tomaron la fábrica y tuvieron que ser reincorporados y levantarse todas las medidas. Bueno, la otra que también te queríamos hablar es la situación que se está viendo en Chaco, donde a los vecinos, por protestar por el excesivo aumento de las tarifas de transporte, fueron brutalmente reprimidos. Y bueno, ¿quién es el gobernador de...? Capitanich. El nuevo jefe de gobierno. Y esto tiene que ver con lo que se decía recién, ¿no? La crisis de este sistema está haciendo hacer agua a muchos. En este caso, al gobierno NAC AMPOP, que se vio obligado, después de un mes largo de ausencia de la presidenta de la actividad pública, remover varios cargos. Y bueno, no es sorprendente que este Capitanich, este fascista, hoy esté a cargo de la jefatura de gobierno. O sea, entiéndase, este cargo que hasta hace un poquito, hace unos días ocupaba este chico, portador de apellido, que era lo único que tenía de historia, es el jefe de gabinete, es el jefe de todos los ministros. O sea que viene a ser como el hombre fuerte después de la presidencia de la nación. Ah, bien. Entonces, este tipo, Capitanich, el Coqui Capitanich, hoy se está haciendo cargo como jefe de gabinete. Hoy juró hace media hora, se escuchaba por la radio, por la red, ¿cómo claro. se llama? Bueno, este tipo. Y sí, es que sí se puede hacer cargo de la provincia a la manera de ellos, ¿no? Y para lo que a ellos les conviene. Pero, en este caso, lo que sucedió fue que hubo desalojo de personas, procesaron a gente, también hubo gente presa. Acá entra lo que estamos diciendo nosotros de la ley antiterrorista, que es la ley antiprotesta. Claro. O sea, dejemos de ponerle nombre estúpido a las cosas, pongámosle el nombre real, que es ley antiprotesta. Hay gente detenida, han reprimido contra niños, hombres y mujeres embarazadas. Bueno. O sea, con bala de goma. Esta es la respuesta del gobierno ante la manifestación de la gente, ¿no? Bueno, este es el Coqui Capitanich, ¿no? Que hoy se hace cargo de una función muy importante en el gobierno nacional. Pero obviamente, o sea, que los trabajadores y el pueblo, acá en esta solicitada que tenemos nosotros, o sea, en esta nota que hemos traído, anuncian que van a seguir organizados y que no van a parar de luchar para conseguir sus reivindicaciones. No, eso es la respuesta que dan al pueblo en todo el país, ¿no? Ante este embate que hoy los sectores más reaccionarios del capitalismo monopolista de Estado están haciendo contra la población, ¿no? Lo estamos viendo en el Chaco, lo estamos viendo en Córdoba. Bueno, pero también hemos visto también la respuesta de los trabajadores y la respuesta de la población. Lo vemos acá, ¿no? Donde también la población se hace cargo y se pone de pie y da pelea. Y bueno, se avanza sobre esta política nefasta, que lo único que hacen es poner el acento en el negocio y no en la necesidad de la población. Bueno, avisamos, movilización y asamblea para la gente que nos escucha desde Córdoba, el 15 de noviembre a las 8 en el mástil de la avenida 9 de julio. Y sí, tenemos en el Facebook gente que nos escucha. Y acá, que en el Hospital de Encina, seguimos con asamblea todos los días a partir de las 20 horas. Bueno, esto fue todo. Hasta el próximo programa de La Chispa que encienda más del pueblo. Muchas gracias por escuchar. Bueno, hasta el miércoles. Chao. Pata o bicicleta, se nos alejan las